un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, estamos ya en esta nueva cita Entre Tejas en la emisión número 2. Un gusto para mí saludar a los integrantes de este programa, Luis Armando Suárez Argüello y Gabriel Aloja Cinto. Yo soy Fernando Escárcega Vélez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a nuestro auditorio. Efectivamente, aquí de nuevo con Entre Tejas Radio. Muy buenas noches, compañeros, y a todos. Bien, pues un ligerito detallito aquí en los micros. Vamos a empezar el programa, le estamos saludando, le decimos que nos puede llamar al 63-230-81 EXA FM en la segunda emisión de Entre Tejas Radio. Hoy el tema que vamos a comentar y a compartir con todos ustedes tiene que ver con las fiestas patrias en Comitán, definitivamente un tema que si bien incumbe a un gran país como lo es México, sin duda alguna en Chiapas tiene una lectura muy, muy particular. Y para eso, pues en esta emisión estaremos también contando con una grabación hecha por el profesor Jorge Gordillo Mandujano, que platicó esta mañana con Luis Armando Suárez Argüello a efecto de compartir con nosotros pues la vivencia. Y tenemos pues muchos datos. Así es de que iniciaríamos una vez corregido aquí este detallito con este micro. Vamos a ver. Sí, efectivamente, como nos hemos dado la tarea de estar hurgando en la historia de Comitán, checando lo que tenemos de trabajo documental, y por supuesto lo que es muy importante, la memoria viva, la gente que tiene recuerdos, conocimiento de lo que fue Comitán antaño y que nos está compartiendo. En este caso particular, el maestro Jorge Gordillo Mandujano nos obsequió unos minutos muy valiosos donde nos narra de cómo él presenció y vivió las fiestas patrias allá por los 40s, el Comitán de los 40s. Tuvimos oportunidad de platicar en esta mañana con él, tenemos la grabación y por supuesto mandamos a esa grabación. Yo creo que a todos nos va a despertar mucho interés, muchos recuerdos, y a la gente que nos está escuchando a través de la página electrónica de Entre Tejas desde otros lugares del mundo, del país, pues también será un momento de gran dicha. Escuchamos al profesor Jorge Gordillo Mandujano, quien nos comparte sus vivencias. Entre Tejas Radio. Radio. En Comitán se celebró con mucha pompa, con mucha solemnidad, el primer centenario de las fiestas patrias en el año de 1910. Tengo entendido que en esa época la reina no era reina de la fiesta de agosto, sino era reina de las fiestas patrias. Y esto revestía pues una mayor solemnidad, mayor lujo, podríamos decir. Pero he oído yo de personas que vivieron en aquella época que las fiestas centenarias en 1910 fueron con mucha solemnidad, al igual que 11 años después, cuando se consuma la independencia, que fue el centenario en 1821, también con toda solemnidad. Creo que esto de las reinas se realizaba hasta 1940 durante las fiestas patrias. Después hubo un lapso como de 8 o 9 años en que ya no hubo reinas, hasta que en 1949-50 empezaron ya una segunda etapa de reinas, pero ya durante las ferias de Santo Domingo, en el mes de agosto. Las fiestas patrias yo creo que revestían un sabor cívico en primer lugar, porque en aquel tiempo los niños de la escuela, yo estudiaba en aquel entonces en la escuela Belisario Domínguez, que funcionaba donde está actualmente la biblioteca Rosario Castellanos, es verdad. Y allí los maestros, yo recuerdo con mucha veneración a maestros, el maestro Jaime Rodas, que era el director de la escuela, y los que colaboraban con él, siempre estaban cerca de nosotros en estas fechas para inculcarnos, para darnos a conocer de una manera directa cuál era el significado que tenía la fecha que se conmemoraba y se sigue conmemorando el día 13 de septiembre de 1847, que aquí en Chiapas sigue la famosa 14 de septiembre con la que en ese tiempo decíamos la anexión de Chiapas a México. Sería cuestión de entrar en detalles de ver si es lo que es anexión y federalización, que es como recomiendan que se use. Y después el 15 de septiembre se centraba en el desfile. Era muy importante el 16 de septiembre, el desfile en donde participábamos todos los alumnos. Ahí íbamos descalzos y todo, pero estrenando nuestro uniforme color caqui, haciendo cola en el desfile a los de la secundaria, que desfilaban con toda gallardía. Creo que todavía en ese tiempo, en 40 y tantos, Roberto Bonifaz, que en paz descanse, no era todavía el encargado de que en la época de él llegó a tener un gran esplendor lo de los desfiles de las escuelas secundaria y preparatoria. Creo que era un señor don Freddy Orrico el que organizaba la participación de los muchachos, de los jóvenes de secundaria, a los que nosotros admirábamos porque salían vestidos casi de soldados, con un rifle de madera. Todavía había lo que más adelante le llamaban los desfiles fascistoides. Estábamos casi prácticamente saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Hubo incluso pues una participación de un comité con la Segunda Guerra Mundial, el famoso Luis Mandujano, mi pariente, en el Escuadrón 201. Entonces estábamos imbuidos revestidos con esas ideas de la guerra y que los conscriptos que se iban, hervía en nosotros un espíritu patrio. Entonces nuestro desfile, allí íbamos con banderitas, a veces todavía tricolores, que hacíamos con el papel de China, verde, blanco y colorado, la bandera del soldado, decíamos, ¿verdad? Y participamos. Pero donde estaba ya la participación formal y llena de mucha solemnidad era la noche del 15 de septiembre, ya me estaba yo adelantando al desfile, pero ciertamente antes de que se hiciera esta famosa ampliación del Parque Central, cuando había esa manzana que fue de la discordia en un momento, había dos portales. El portal que terminaba por el lado oriente con la tienda de don Isaías Mora, y que estaba en el portal sur, digamos, y el portal norte, que terminaba por el lado oriente, por una talabartería de don Primitivo Monjarás, don Tibo Monjarás, ahí había una talabartería. Entonces, de un extremo a otro de estos portales, armaban lo que le llamaban el templete. Templete revestido con ramas de laurel, con palmitas y las banderitas tricolores y festones de juncia, y todo el pedazo ese que había de la calle, que obviamente en aquel tiempo no había tráfico, uno que otro carro que iba ahí tatarateando porque eran empedrados, pero alfombraban de juncia todo ese espacio hasta la esquina, que en aquel tiempo era por donde estaba don Carlos Escobar, ya la esquina poniente, digamos, de allí de los portales, hasta allí alfombraban de juncia, se colocaban sillas y allí se ponía uno a disponer, se disponía uno a escuchar los discursos patrios, obviamente, con mucho espíritu, con mucho fervor patrio, presididos por el entonces presidente municipal, y ya en ese tiempo de los 40 y tantos no había reina, pero había participaciones, un señor muy famoso, que por cierto era pariente mío también, don Carlos Alfonso, lucía de charro esa noche. Se ponía su traje de gala con el zarape y el sombrero y era muy apuesto, era un hombre alto, delgado, que le gustaba en estas fechas lucir sus trajes de charro y sobre todo manifestar de esa forma su mexicanidad, su espíritu patrio, etcétera. Bien, pues estamos ya de regreso después de escuchar esta primera intervención del maestro Jorge Gordillo Mandujano, a quien le enviamos un saludo muy afectuoso, nuestro cariño como siempre. Este programa es posible gracias a los patrocinadores que menciono a continuación. Muchas gracias a Clínica San José, Unidad Integral de Urología, al frente el doctor Hernán Esquinca Carpio, urólogo especialista y tiene varias especialidades: ginecología, pediatría, cirugía general y medicina interna. Usted lo encuentra a Clínica San José en la Avenida Central número 59 en el Centro Histórico y su teléfono es el 632-5675. Muchas gracias a Laboratorio Solís en la Tercera Calle Sur Oriente número 6 con servicios de primera calidad en todo lo referente a análisis clínicos. Hospedaje Montebello también, mil gracias. Muy cerquita de donde estamos en este instante, aquí en la Primera Calle Norte Poniente número 10. Si usted llega a Comitán, el lugar ideal para hospedarse se llama Hospedaje Montebello. También muchas gracias a nuestro patrocinador Hermilo Vive Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, una institución en materia de material fotográfico y de cuestiones selectas para quienes quieren hacer un buen regalo. Usted los encuentra en la Primera Avenida Sur Oriente número 1 en pleno centro de esta ciudad de Comitán. Y se agrega un nuevo patrocinador a Entre Tejas Radio, es la Notaría Pública número 20. Gracias al licenciado Gerardo Pensamiento Maldonado, notario público del estado de Chiapas y del Patrimonio Inmueble Federal. Ellos trabajan con el horario de lunes a viernes de las 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 ya por la tardecita. Está ubicada la notaría número 20 en la Primera Calle Sur Oriente número 8 en el centro y sus teléfonos son el 632-1344 y 632-1416. Finalmente, gracias a nuestro patrocinador Sanatorio Genoveva 2000, gracias al doctor Luis Ignacio Avendaño, gineco obstetra colposcopista, es una palabrita muy difícil, y él es un médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, ubicada el Sanatorio Genoveva 2000 en la Cuarta Calle Norte Poniente número 95 y su teléfono es el 632-4990. Usted está escuchando la frecuencia correcta, esto es Entre Tejas Radio, y el siguiente punto a tratar sería nuestro queridísimo arqueólogo, o vamos con Luis. Vamos con Luis porque hoy, como ya les comentamos, esto es en el mes patrio, en septiembre, el mejor momento para iniciar un programa de radio cultural. Lo hicimos ya la semana pasada y tuvimos el trabajo de Roberto Becerril como cronista, refiriéndose a fechas muy recientes, si usted quiere, pero ya es parte de la memoria histórica de Comitán y que debemos salvaguardar. Fíjate, claro, lo que sucedió el día de ayer ya es crónica, ya es memoria, y gracias que tenemos jóvenes que siguen esta carrera de la crónica. Sí, por supuesto, y hay que ir documentando todo esto y trabajar mucho por nuestro archivo histórico municipal, rescatarlo. Precisamente estando en la dinámica de lo que ocurre con las fiestas patrias, tuvimos oportunidad de consultar, que es una consulta obligada y cuya revisión ya es indispensable, el trabajo breve monografía de la ciudad de Comitán, Chiapas, y algunos datos históricos del profesor Jaime Rodas Robelo, un libro editado en 1980. Quiero comentarles, Gabriel, Fernando y a nuestro público, que una revisión de este libro nos remite a cosas muy interesantes sobre las fiestas patrias y un asunto muy particular que festejamos cada 14 de septiembre, que es la federalización de Chiapas a México, nuestra muy celebrada anexión de Chiapas a México. Y voy a leer una parte de este trabajo del profesor Jaime Rodas Robelo con la intención de incitar a nuestro auditorio a que revise este capítulo importante de nuestra historia. Dice el maestro Jaime Rodas Robelo: en cuanto a la historia de su independencia, diré lo que sigue. Datos que obtuve de algunos originales que existen o existieron en los archivos del Honorable Ayuntamiento, de Comitán por supuesto, y de la monografía escrita por el señor Enrique Santibáñez, y ya nos narra de qué se trata. En virtud de circunstancias especiales por las que atravesaba en aquel entonces, Comitán se encontraba agitado e intranquilo, por lo cual el alcalde primero, don Pedro Celis, citó a sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento para que en junta se tratara el grave asunto del día. Siguiendo las costumbres de antes, de los cabildos abiertos, se citó a todos los vecinos sin distinción de categorías para que opinaran sin taxativas y la resolución fuese así eminentemente popular. El tema que se discutía, Fernando, era precisamente la ya inminente independencia de Chiapas, de la Capitanía General de Guatemala y, por lo tanto, de la férula española. Esto es uno de los capítulos importantes de nuestra historia chiapaneca, mexicana, y que conmemoramos cada 14 de septiembre y es parte de estas fiestas patrias que los comitécos vamos conmemorando. Y un dato importantísimo, yo creo que es muy conveniente recordar aquel capítulo de nuestra historia en que Chiapas se independizó de la Capitanía General de Guatemala, inmediatamente pasó a formar parte de del Imperio Mexicano bajo el mando de Iturbide, y con una reunión de todos los representantes de las distintas ciudades de Chiapas, decidieron nuevamente ser independientes, y posteriormente, en otra reunión que fue, pues, hasta donde nos cuenta el maestro Jaime Rodas Robelo, bastante democrática en su decisión, para tomar la resolución de formar parte de la Federación Mexicana. Digo, son capítulos muy importantes que debemos recordar, que debemos tener en cuenta, y por supuesto, insistimos, parte de la historia no solo de Chiapas, no solo de Comitán, muy importante, sino de Chiapas, que hay que recordar y transmitir a las nuevas generaciones, y es parte de este trabajo documental e histórico que tenemos que rescatar y por el cual seguir trabajando. Ya lo creo. Aquí el detalle también hay que aclararlo muy bien. Chiapas no tiene exactamente el mismo calendario cívico que el resto del país, agregamos fechas muy significativas en el carácter local, y eso pues definitivamente enriquece nuestro calendario. Claro, por supuesto, y vamos a seguir trabajando mucho desde Entre Tejas Radio y compartiendo estas noticias con nuestro auditorio. Pues, Gabriel, ¿tú tienes algo que comentarnos? Escuchando las palabras del maestro Jorge Gordillo Mandujano, eso es algo importantísimo, tú lo acabas también de mencionar, acerca del rescate, de lo que se debería hacer si existen fotografías de todo este periodo. Él hablaba incluso de los uniformes caquis que viste la gente, ¿no? Entonces, eso es un punto de partida que, si tú hablas también desde este punto regional, creo que tenemos incluso, no sé, hasta la obligación de hacer un registro de todos estos, cómo ha evolucionado incluso el vestido, que ese es algo que también debemos de hacer. Incluso si tú dices que existe una variante regional, por ser Chiapas, muy característico en esta parte de la historia, también debe verse reflejado quizás, probablemente, en una parte de la vestimenta. Entonces es algo que me parece interesante, sobre todo aprovechando las fiestas patrias. Yo creo que es el, si recordamos cómo a veces identificamos las fiestas patrias, que la China poblana, que si el charro, entonces son cosas, como decía la antropóloga Lourdes Arispe, son cosas que se fueron caracterizando desde el momento de la independencia. Son, podríamos llamar arquetipos, incluso la vestimenta. Entonces, por eso es algo que me llamó mucho la atención, cómo describe el maestro Jorge, y yo te aseguro que habrá una serie de testimonios más con el apoyo fotográfico que nos pudieran dar mayor información de esa parte de Comitán, que bien merece la pena, inclusive, hacer ya una pequeña historia del vestido. Ya lo creo. Hay otro detalle bien importante. La magna celebración en nuestro país ocurre el 16 de septiembre con el desfile militar. A mí me evocó mucho lo que decía el profesor Jorge, el hecho de que se militariza a través de, por medio de los fusiles de palo, de vestirse como soldado, tratando de emular la gran fiesta que es el desfile militar, que, hasta donde tengo entendido, solo en la Ciudad de México se realiza, con soldados de verdad y mostrando todo el potencial de nuestro glorioso ejército. Entonces, ahí también me dio esa curiosidad de cómo tratamos de emular en los poblados más remotos. Sí, incluso, tú lo recuerdas, el fenómeno del zapatismo, también utilizan estos rifles de madera, y que muchas veces caracterizados también con la canana a un costado, y a veces figurando también todas estas partes que reflejan. Por eso te decía, a veces es importante hacer el estudio de las representaciones en los momentos, ¿no? Para ver hasta qué momento surge también incluso esta influencia para, como lo decías, de esta, la militarización del desfile, ¿no? Gabriel, yo propongo que de una vez nos compartas esa idea, esa propuesta que tienes y que comentamos hoy por la tarde, en el sentido de crear este espacio documental fotográfico donde podamos tener una fototeca en Comitán, que sería muy importante. Yo creo que la sociedad civil, el gobierno municipal podrían tener una gran colaboración para crearlo. ¿Por qué no nos cuentas de este proyecto, por favor, que sería muy conveniente? Mira, yo creo que eso es importante, no solamente la parte testimonial, la parte oral, la tradición oral, sino a partir de una fotografía podemos sacar miles de cosas, ¿no? Desde cosas, ya lo habíamos visto sobre la vestimenta, las casas, la tipología de las casas, sí, que eso también. Y he escuchado en Comitán que muchas veces la gente dice, fulanito tiene un gran acervo fotográfico y que lo está digitalizando con esto del apoyo de las nuevas tecnologías, pero realmente a veces guardado en nuestras casas no nos sirve. Hay que ponerlo al alcance de la misma ciudadanía y sobre todo de Comitán y hacer, como lo comentamos hace rato con Luis Armando, un centro de las imágenes. ¿Por qué no? Crear ya Comitán, hacer quizás donaciones con toda una normatividad, incluso pedir apoyo al Sistema Nacional de Fototecas y comenzar a construir la imagen de Comitán a partir de las fotografías, que yo te aseguro que no solamente van a salir una serie de festividades, sino todas estas partes de la vida cotidiana, claro, que a veces no estamos acostumbrados a tomarlos en cuenta, pero que existe y que son datos que va a valer la pena. Entonces, el llamado es precisamente para eso. Ojalá podamos platicar en los próximos programas más detenidamente y sobre todo nutrir de las personas que nos llamen y que estén dispuestos también a veces a donar quizás parte de sus fotografías y que tengamos un centro de documentación que la verdad bien lo vale Comitán y sobre todo los fotógrafos comitecos radicados, y yo te aseguro que de ahí van a salir saliendo otra serie de información, no solamente de la gente que vive sino que ha estado pasado por aquí, como ya veremos también en Entre Tejas Radio, como los viajeros que han estado en Comitán también han dejado otra imagen. Y eso es importante también, la vista del otro hacia nuestra ciudad. Ya lo creo, cualquier sugerencia, comentario, nuestro teléfono es el 63-230-81. Tenemos que comentar que ya estamos en internet, la página de Entre Tejas siempre ha estado, bueno, desde que existe Entre Tejas. Y la novedad es que ya está el link o la partecita que usted le pica para oír este programa. Así de que si nos está usted oyendo ahorita por internet, es señal de que ya pasaron algunos días y que ya está el audio. Pero ¿cómo entrar a esa página? Sencillo, nada más que tome usted su pluma, porque hay que hacer aquí un galimatías que dice http://entretejas.awardspace.com. Ese awardspace es awardspace.com. Si no le entendió a la primera, llámenos 63-230-81 y se los deletreamos con más tiempo, porque vamos a lo que sigue. Sí, efectivamente, haciendo un recuento de este magnífico trabajo histórico que nos dejó el profesor Jaime Rodas Robelo con su breve monografía de la ciudad de Comitán, Chiapas y algunos datos históricos publicado en 1980, quiero compartir con el auditorio el hecho de que de la forma en que los comitecos y las comitecas de aquel entonces festejaron la independencia de Comitán y de Chiapas. Dice así el maestro Rodas, siempre citando lo que fueron documentos que encontró él en el ex convento de Santo Domingo, en el templo de Santo Domingo, en el archivo histórico de Comitán de esa época, y en otros documentos valiosos cuyo final y destino pues habría que indagar dónde se encuentran. Dice, amaneció el 10 de septiembre de 1821 y no había casa de la ciudad que no estuviera adornada, ni vecino que llevando su traje de día de fiesta no demostrara júbilo en su semblante. Conforme a las ideas religiosas de entonces, lo primero que se hizo fue dirigirse a la iglesia para oír misa del Espíritu Santo, que dijo con gran pompa Fray Matías de Córdoba, párroco de esta iglesia, que a sus eminentes virtudes patrióticas y privadas reunía la de un talento y erudición no comunes por entonces. Concluido tal acto, el ayuntamiento, con el alcalde don Pedro Celis a la cabeza, un gran personaje de la historia de Comitán que hemos mantenido en el olvido y cuyo rescate debemos hacer, don Pedro Celis a la cabeza, el alcalde de esa época, el comandante del escuadrón, don Matías Ruiz, los religiosos dominicos, empleados públicos, soldados, música, etcétera, salieron rumbo a las casas consistoriales y en el antepecho del corredor que aquellas tenían entonces, Celis leyó el acta, levantada 4 días antes, la que fue recibida con grandes vítores, aclamaciones de entusiasmo, salvas, cohetes y repiques en general. Hecho lo anterior, organizóse el primer paseo cívico que presenció esta ciudad con gran aplauso. Por la noche se reunieron las señoras de la casa, en la casa del ayuntamiento, donde se les puso un baile celebrado con espléndidos refrescos, de que disfrutaron contentas hasta las 10 de la noche, que se retiraron. Este baile se repitió al día siguiente, terminando hasta las 11 de la misma. Y de esa manera va narrando el maestro Rodas los 10 días que se realizaron para celebrar la independencia de Chiapas aquí en Comitán. Y hay algo que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes, que al referirse al tercer día, cito, empezaron las corridas de toros que duraron el resto de la semana. El cuarto día en la noche hubo baile en una sala del convento, no incluida en la clausura, y a la alegría natural en el existente se agregó la de haberse recibido noticia de que el día 13 había hecho la proclamación de la independencia de Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas. Esto hizo desvelarse a muchos, los que al amanecer con vítores y cohetes acompañaron al padre Barnoya a la iglesia de San Sebastián, donde celebró misa de acción de gracias por tal suceso. El día 6, el día sexto de las celebraciones, los vecinos principales sirvieron una comida de 300 cubiertos al pueblo, y el 7, el séptimo día, las señoras hicieron otro tanto en número de 400, obsequiando a cada quien a los de su sexo. En tal día, el religioso español Fray Juan Perrote repartió de su peculio 50 trajes a las personas más pobres de la ciudad. Y así sucesivamente va narrando cada uno de esos días de celebración. Y al final dice el maestro Rodas, es de notarse, dice el manuscrito, que en 3 días de este general gusto, que parece locura, no hubiese en la ciudad el menor desorden ni la menor oposición a todas las determinaciones del honorable ayuntamiento. Así fue como esta ciudad celebró su independencia, desligándose del dominio español y de la Capitanía General de Guatemala. Posteriormente, siguieron este ejemplo los demás pueblos del estado. Celebrar su independencia. 1824. Bien, ahí está este dato, definitivamente lleno de dato, lleno también con color, ¿eh? No solo es la frialdad del dato histórico, sino también hay un aspecto narrativo. La crónica, es muy importante. Ese sentimiento. Llámenos al 63-230-81, con gusto, pues estaremos atendiendo y considerando todas sus opiniones. Durante el transcurso de esta semana, después de transmitido el primer programa, hemos recibido muchas muestras de apoyo, de alegría, porque hay un programa que habla de Comitán. Y de sugerencias que ha sido muy importante. Todas ellas muy valiosas y dignas y consideradas ya, ¿verdad? Yo creo que este programa ya está hecho con parte de lo que nos han estado sugiriendo. Vamos a la segunda participación del profesor Jorge Gordillo Mandujano. En esta breve ya edición de lo que nos comenta, nos habla de la comida. ¿Qué se comía durante la celebración de las fiestas patrias? La escuchemos. Entre Tejas Radio. Radio. Y la marimba en el parque sonando, la marimba muy famosa de Maestro Mingo Palacios, que era la marimba más famosa, y atrás iba la marimba de los Penagos, que ya estaba empezando a ganar sus primeros aplausos. Entonces había dos marimbas. Y la gente dando de vueltas en el parque central, las mujeres en un sentido, lo que era normal los domingos también, las mujeres en un sentido, los hombres en otro, lanzándose confeti y tratando de, pues, capturar a la muchacha con aquellas tiras de serpentina de colores también, ¿verdad? Mientras tanto, en los portales de por allí había, por lo menos yo me acuerdo de dos tiendas muy famosas, la de la familia Argüello. Yo creo que la señora o la dueña original de ese negocio, donde vendían enchiladas, chalupas muy ricas, café hirviendo, había a la orilla de la banqueta unos anafes o anafres, como se dice, con aquellas brasas chisporroteando y las grandes ollas de café también allí humeando. Y obviamente los comensales ya adentro, saboreando sus enchiladas con su lechuguita, su rábano, etcétera, y seguramente también uno que otro comiteco, que por aquellas épocas todavía se consumía el comiteco auténtico destilado del maguey. Pero recuerdo, pues, esta señora, digo, se debió haber llamado Eudocia, y de ahí degeneró un nombre un tanto cuanto despectivo que lo omito por razones obvias. Recuerdo también, con, no sé si la estuviera yo viendo ahorita, a doña Chole Rivera. Doña Chole preparaba también unas enchiladas riquísimas. Era una señora robusta que siempre usaba una blusa como en aquellos tiempos, con un rebozo, el cabello sostenido con un paliacate, y ella sudando. Tenía un carácter muy agradable, tenía un carácter que atraía a toda la gente, y ahí estaba ella despachando, enrollando las enchiladas y todo. No sé si también se acostumbraba a tomar ponche, porque el ponche más bien es de la época de diciembre, pero a lo mejor sí se tomaba ponche. Yo recuerdo mucho del café, las ollas de café humeantes allí. Doña Zenaida Alvarado, ya no te cuento, era una persona también así muy, muy robusta. Estaban ellas ubicadas, doña Zenaida Alvarado, mamá de unos muchachos que eran muy buenos basquetbolistas, que también tenían un apodo por ahí muy especial, que lo omito, ya en otra ocasión hablaremos. Ya no han venido, ya hace mucho tiempo. Había uno que se llamaba Horacio, pero doña Chena era famosa por sus enchiladas, por sus chalupas, por los tamales de bola con su huesito de costilla de puerco. Muy rico los tamales, el chile en vinagre también, para aderezar los tamales. Entonces te hablo de doña Chena, particularmente de doña Chole Rivera y de la familia esta Argüello. Tono Argüello, lo has de conocer, es descendiente de esa familia. Y le pedimos a Gabriela Loja Cinto que nos diga qué piensa de todo esto. La comida, definitivamente en su trabajo, él sabe muy bien que la comida tiene mucho, mucho de carácter científico. Sí, yo creo que incluso aún se acostumbran en muchas partes del país hacer de estas festividades una cena tradicional. Por ejemplo, en otras partes, bueno, es el pozole, el tradicional pozole. Sin embargo, aquí persiste todavía estos antojitos, que fíjate que también el maestro Jorge nos da esta idea de cómo muchos todavía persisten estos antojos, estas cenas, a pesar de que, bueno, ya estamos en un mundo aún globalizado, pero podemos identificar también estos patrones alimenticios que han persistido y que forman en algún momento también la parte de la identidad de los comitecos. Esperemos que también algún día podamos abordar desde esa perspectiva la alimentación como uno de los factores de identidad, y sobre todo más presentes en Comitán. Todavía conserva muchos de estos rasgos que aún está en discusión, con todos estos cambios alimenticios que probablemente se vayan a derivar con nuevos antojos que tengamos en Comitán. Pero es sin duda las enchiladas, creo que eso es uno de los rasgos. Incluso la creación del mole también está asociado a una parte del virreinato, ¿sí? Que esas son creaciones incluso también de la parte española. Entonces vemos, Luis Armando comentaba de la corrida de toros, cómo muchos elementos españoles aún perviven en Comitán, y eso es lógico si conocemos la historia de Comitán, como también se formó a partir de una cuestión de descendientes españoles. Habrá que analizar en el futuro, que eso es algo que deberíamos de hacer también, un poco sobre qué es lo que pasa en las comunidades. También en las comunidades, en los ejidos, tienen el festejo del 16 de septiembre, hay una serie, hay bailes incluso. Entonces, eso es poder contrastarlo también, y vamos a encontrar una diferencia entre la parte urbana y la parte rural, que eso también nos da un indicador no solamente económico, sino de clase social, de quién estamos hablando, o los desfiles del 16 de septiembre, quiénes están haciendo uso de este festejo. Fíjate que dices algo muy interesante. A mí me ha tocado ver en la costa del Pacífico comunidades sumamente pequeñas, pero que a través de la celebración del desfile del 16 de septiembre marcan su jerarquía, es decir, ascienden en el nivel jerárquico de calidad civil, el hecho de tener la capacidad de organizar la autoridad escolar, la autoridad municipal. Y algo característico y también muy curioso es que en algunas de estas comunidades, una que se llama Chuquiapan, allá en Michoacán, cierran la carretera, no te dejan como turista o como viajero seguir transcurriendo tu viaje porque está desfilando la escuela y cierran la carretera. En fin, es la forma de marcar territorio y de marcar su identidad. Bueno, no vayamos tan lejos. La antigua Huacanajate, ahora la Independencia, precisamente toma el nombre de eso, ¿no? Por ser tan importante la creación, el poblado, y hace uso del nombre de la Independencia. Entonces, si nosotros vamos a esta parte de la Independencia en estos días, vamos a ver que también es como si fuera una feria de pueblo para ellos. Claro. Es muy importante para ellos estas fechas, porque te repito, aparte de la festividad de San Fermín, pues esta fecha para ellos es también muy, muy importante por hacer retomar o tomar el nombre de la Independencia para su cabecera municipal. El tiempo se nos acaba, pero habría otro dato que quiero agregar, y es el referente a una mención de las fiestas patrias en el libro Así te recuerdo, Comitán, de María Marta Dolores Albores, Lolita Albores, escrito, publicado en el año 1986. Es pleno de información, coincide mucho con lo que nos platicaba el profesor Jorge Gordillo, y quiero extraer este dato que ya está lleno de cifras. Dice que en el año de 1923 a 1924, cuando era presidente municipal don Eduardo Carrascosa Cristiani, él coronó a la primera reina, la señorita Cristina Robelo Cristiani. Fueron muchas las que por su belleza y simpatía ocuparon este lugar. Por ejemplo, Alicia Robelo Culebro, Lesbia Domínguez Mandujano, Idolina Aranda Domínguez, Ermila Culebro Culebro, Luz Lara Castellanos, Luz Carrascosa Culebro, Luz Argüello Cepeda. Hasta el año de 1934 se nombra ya reina comercial de la Feria de Agosto, ya no de las fiestas patrias, y fue el presidente municipal el que dio ya el grito en el balcón del palacio. Esto porque también aquí nos dice doña Lolita que el grito lo daba la reina de las fiestas patrias. Entonces, una vez que ya no hay una reina para las fiestas patrias, sino para la fiesta comercial del pueblo, es dato interesante, ahora sí, el presidente da el grito. Bueno, yo creo que aquí habría que agregar también, eso es algo que quizás no lo han tocado, pero cómo se adornaban los negocios, como en muchos lados, las banderitas. Ya ves que ahora ya también se ha perdido mucho esa tradición de las banderas, colocarlas en las casas o en los comercios, a la entrada de los comercios, y eso sería, por eso a veces digo, quizás interesante rescatar las fotografías de estos años, porque también nos daría pauta para ver si era algo muy común o solamente y sencillamente no podría ser pues una costumbre aquí en Comitán, ¿no? Que eso no se menciona desafortunadamente, ¿no? Sí, bueno, habrá que rescatar más testimonios. Pero hay algo que se está perdiendo, que es la solidaridad comunitaria, porque ahora es posible que alguien decore su propiedad, pero antes las calles se organizaban, era un trabajo de preparar con mucha anticipación, y lo que nos comenta Lolita Albores en su libro es que había un ejercicio democrático para escoger y seleccionar a la reina de las fiestas patrias, porque ponían un pizarrón en los portales y la gente iba apuntando, comprando, digamos, votos para X candidata. Pero si había dos en un inicio de elección, alguien sugería a otra señorita de la comunidad y se apuntaba su nombre en el pizarrón y empezaba a sumar votos. Otro dato curioso es que los chambelanes, ya del baile y de la fiesta, eran los jóvenes que habían comprado más votos. Mira, pues qué interesante, aún faltan muchos temas por analizar y sobre todo describir. Como te digo, esta parte cotidiana se nos olvida y no nos ponemos atención, y es muy, muy importante. Y nada más para comentar rápidamente que, bueno, ya teníamos idea de hacer esto en Entre Tejas, de hacer una búsqueda de los viajeros que han estado en Comitán y cuando menos han dejado algún párrafo. Ya en uno de los números se publicó el testimonio de Franz Blom cuando estuvo a principios de siglo, y hay otros textos desde Thomas Guest, que estuvo en el siglo XVII, Stephen y Catterwood, que también estuvieron en Comitán, que me parece interesante, de este norteamericano Frederick Stark, que estuvo también entre 1899 hasta 1901 en Chiapas, y dejó una parte también de acerca de Comitán. O sea, si hay tiempo podremos leer brevemente, a reserva de que pudiéramos ahondar en programas venideros, ¿no? Dice, refiriéndose a Comitán: la ciudad estaba llena de gente por la feria anual que en ese momento se verificaba. Con dificultad encontramos un cuarto para dormir y nos limitamos a comer en las fondas temporales ubicadas en la plaza. Comitán es la última ciudad importante de México y es famoso por su aguardiente conocido como Comiteco. Esta bebida, muy fuerte, destilada de azúcar morena gruesa, panela, es muy apreciada en Guatemala. Y su contrabando a través de la frontera, aunque peligroso, es un negocio lucrativo. Hay cantidad de pequeñas destilerías en la ciudad y muchas de ellas pertenecen a mujeres y son manejadas por ellas mismas. Entonces es lo que nos deja una parte, ahí viene otra parte de acerca del dinero, del papel moneda y que se intercambiaba por plata. Pero esto es lo que la propuesta de que en los próximos programas tengamos al menos pequeños datos para que también la gente que nos escucha pues vaya teniendo una idea que también hubo viajeros y dejaron otra impresión de la ciudad que será importante también conocer para poder contrastarlo cómo ha ido cambiando. Yo lo creo. También habría que comentar, ya que el espacio de Entre Tejas y concretamente Entre Tejas Radio ya se puede consultar y escuchar en la red, ahí en el espacio cibernético. También, mi querido Luis, se recibió ya una, podríamos decir, una colaboración o un comentario a través de, me imagino que fue un correo electrónico, ¿verdad? Y es también parte de lo que tenemos que comentar. Sí, efectivamente, estamos muy contentos porque ya hay comitecos que están en otras latitudes y que escuchan Entre Tejas Radio y se enteraron de esto gracias a la página que tenemos en internet. Y se trata precisamente de alguien que nos solicitó absolutamente el anonimato, sin embargo consideramos que es muy importante hacer el comentario por la forma en que está viendo y recordando a su pueblo. Él tiene alrededor de 6 años viviendo fuera de Comitán, está estudiando en España y nos manda un texto después de haber escuchado Entre Tejas Radio que nos dice: estando solo reflexioné mucho sobre lo que realmente me importaba. A veces tenemos que dejar nuestra tierra por muchas razones, pero lo verdaderamente importante es seguir sintiendo ese gran cariño por nuestra tierra. Al alejarme de ella, viví nuevas experiencias que de una u otra manera me enriquecieron personalmente y me han abierto los ojos a algo que estaba siempre frente a mí, pero de lo cual no me percataba. Comitán es para mí no solo una ciudad más, es la raíz de mis recuerdos, de mis sentimientos, de mi familia y mis amigos. No hay día que no añore estar allá, sobre todo a la hora de la comida. Y nuevamente el tema aquí importantísimo de la gastronomía, de la riqueza, de la gran variedad que nos han legado nuestros antecesores. Y dice, insiste nuestro radioescucha a través del ciberespacio: echo de menos la riquísima gastronomía que tenemos en Comitán y en todo Chiapas. Otra de las cosas que recuerdo de Comitán es el olor a tierra mojada que deja una tarde de lluvia, las tejas húmedas que el sol seca rápidamente, quedando el cielo claro y un ambiente fresco y limpio. Estos y otros recuerdos son mi compañía hasta que llegue el momento de regresar nuevamente a mi tierra. Y esto en verdad queríamos compartirlo porque es una maravilla que podamos estar compartiendo lo que estamos viviendo aquí, todas las remembranzas de Comitán, lo que tenemos, lo que sabemos de él, lo que estamos aprendiendo de nuestra historia, de nuestras tradiciones, a muchos comitecos y mucha gente que está en otros lados, ¿no? En el extranjero inclusive. Bueno, pues a nuestro amigo le va a dar mucho gusto escuchar en este programa ya ese texto que ahora se vuelve radio. Nos vamos a despedir. Muchas gracias a usted que nos escuchó, pero también muchas gracias a quienes con su patrocinio hacen posible que este programa cultural sea una cosa excepcional en el cuadrante. Mi querido Luis, mi querido Gabriel, este arroz ya se coció. Sí, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.